Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, amigos. Vamos a ponernos en situación. Año 1972, Inglaterra, escuela secundaria de Woking, condado de Surrey. Unos críos, como tantos otros, forman un grupo que se dedica a versionar a las leyendas del rock and roll, Chuck Berry o Little Richard. Pues seguramente las cosas no hubieran pasado de aquí si no fuera porque el grupo se iba a llamar The Jam. Das Entertainment, una canción un poco sarcástica, por cierto. La letra cuenta las condiciones de vida de la clase trabajadora británica. Dice, un coche de policía y una sirena gritando, taladro neumático y hormigón armado, un bebé llorando, un perro callejero aullando, el chirrido de los frenos y la luz de una lámpara parpadeando. Esto es el entretenimiento. Esto es el entretenimiento. En fin, volvemos a la historia. Como hemos dicho, el grupo versionaba a los grandes hasta que Paul Weller, miembro fundador de la banda y líder hasta su desaparición, escuchó el disco de My Generation de los Who. Fue una revelación divina. A partir de ese momento se convirtieron al culto mod y empezó a utilizar una guitarra Rickenbacker, se compró una Lambretta GP150, se pusieron trajes y se peinaron como Steve Marriott, el famoso guitarrista, otro de sus muchos ídolos. Poco a poco, y tras numerosos cambios en la formación, The Jam fue ganando seguidores en Londres, actuando en locales de la ciudad y convirtiéndose en una rara avis dentro de la escena punk en la que emergían. Y es que, aunque compartían con los punkis su imagen de jóvenes cabreados, volumen a tope y tempos rápidos, The Jam vestían trajes cuidadosamente hechos a medida cuando sus colegas usaban ropa rasgada. Estos tocaban de forma profesional frente a sus amigos punkis, que hacían gala de su amateurismo o directamente de no saber tocar. The Jam mostraban influencias claras de la música de los 60 cuando el resto las despreciaba. Algunos críticos los etiquetaron como revivalistas, que por cierto creo que esta palabra no existe, pero bueno, ya me entendéis. The Eton Rifles fue el único sencillo extraído de su álbum Shitting Sun en el mes de octubre de 1979. La canción es nuevamente un canto sarcástico sobre el famoso colegio Eton, centro educativo de la élite privilegiada de Gran Bretaña. La letra habla de las dificultades de los desempleados y la clase trabajadora frente a las facilidades que encuentran siempre en su vida sus famosos alumnos. The Eton Rifles. Yeah. La carrera discográfica de The Jam empezó en abril de 1977 con su primer sencillo In the City, extraído de su primer álbum del mismo nombre. Este trabajo contenía, igual que los discos de Clash y Sex Pistols, canciones súper rápidas y con mucha fuerza. Lo que las distinguía de sus rivales eran sus claras influencias de la década de los 60. Incluso habían versionado la canción de Larry Williams, Slow Down, que incluso también ya habían versionado en su momento los Beatles. Este fue pues su primer sencillo, top 40 en el Reino Unido, In the City. The Jam escribía canciones comprometidas, con letras condenando la brutalidad policial, como en esta, de In the City, que acabamos de escuchar, o sobre el desarrollo expansionista. Pero, sin embargo, en una de sus canciones más abiertamente políticas, se lamentaban de la imparable decadencia del Imperio Británico, con frases despectivas dirigidas al entonces primer ministro James Callaghan. Estos sentimientos tan imperialistas y sus exhibiciones ostentosas de la bandera de la Unión les granjearon por parte de algunos seguidores y críticos la etiqueta de conservadores. Y es que The Jam podía ser un grupo conflictivo si se lo proponía. Tuvo momentos delicados, como cuando en una de sus giras terminando peleándose nada más y nada menos que con el equipo de rugby de Leeds. Bueno, ya podéis imaginaros cómo acabó aquello. Y además, a pesar de que sus discos mantenían buenas ventas en Inglaterra, el grupo nunca consiguió triunfar en los Estados Unidos. Dejaron de intentarlo y se centraron en seguir su carrera en Inglaterra. Nada como en tu propia casa. Carnition, una canción incluida en su último disco de estudio, Gips. Lo que no habían conseguido en Estados Unidos lo habían conseguido ya en Inglaterra, convertirse en grandes estrellas del rock. En 1980 publicaron Sand Effects, un LP que incluía Star, un sencillo que volvió a llevarles al número uno. En este álbum, The Jam amplía su primer sonido e introduce resonancias más americanas, enfatizando sus raíces soul, un estilo muy querido por Paul Weller y que ya no abandonaría a lo largo de sus siguientes trabajos. Del mismo trabajo que la canción anterior, el álbum The Gifts es la canción más conocida, creo, del grupo, Down Call Mails. Antes hemos pasado casi de puntillas sobre una de las canciones que llevaron al grupo al número uno de las listas, Star. La canción se basa tanto en el riff de la guitarra principal como el del bajo, una línea en la que encontraréis importantes similitudes con la de Taxman, la canción de George Harrison que los Beatles incluyeron en su álbum Revolver. En cualquier caso, es una gran canción. En 1978, la banda volvió al estudio para grabar su tercer álbum, en esta ocasión con canciones principalmente de Foxton, ya que su compositor oficial, el señor Wheeler, estaba en dique seco, sin ideas. Pero bueno, el caso es que las canciones de Foxton fueron todas descartadas por los productores, tachándolas de pobres. El disco no se grabó y el grupo quedó a la espera de que Wheeler volviera a contar con la ayuda de las musas. Para conseguirlo, Wheeler regresó a su ciudad natal, Working, y pasó gran parte de su tiempo escuchando álbumes de los Kings y componiendo muchas canciones. Pero no fue hasta el sencillo Down in the Tube Station at Midnight que The Jam realmente recuperó su anterior estatus y el reconocimiento del público y la crítica. La canción es un relato algo dramático sobre la sensación de ser asaltado por matones, que dice: olían a cárcel, pubs de mala muerte y a mítines fascistas. Como todos los grupos, The Jam pasó por un montón de problemas y vicisitudes, como reducir su equipo de productores a una sola persona. No obstante, esta circunstancia, que a priori podría haber resultado, bueno, pues muy negativa, ¿no?, fue muy beneficiosa para el grupo, porque les ayudó a desarrollar su sonido como grupo con unas guitarras mucho más armonizadas y con texturas acústicas. El ejemplo de esto que estamos contando es la canción English Rose, una bellísima balada acústica escrita por Paul Wheeler. La canción empieza con los sonidos de un silbato de tren, la bocina de un barco y las olas rompiendo en la orilla. Y es que el autor se compara con los viejos marinos que dejaban su patria y su amante, su bella rosa inglesa, para hacerse a la mar. En 1982 lanzaron al mercado su último LP de estudio, The Jeeves, del que ya hemos oído alguna cosa. El éxito de este lanzamiento fue espectacular y el número uno a los pocos días. Por eso resultó tan sorprendente que el 30 de octubre de ese mismo año Wheeler anunciara su intención de disolver The Jam al terminar una pequeña gira de la que estaban inmersos. Esta gira concluyó con 5 noches consecutivas en el Wembley Arena, con todas las entradas vendidas 20 minutos más tarde de ponerse a la venta. La decisión de separarse fue únicamente de Wheeler, que argumentó no gustarle la idea de continuar más tiempo simplemente porque tuvieran éxito. Dijo, quería dejarlo para ver de qué más era capaz, y sigo pensando que nos detuvimos en el momento adecuado. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, pero no quería estropearlo y que nos avergonzáramos al tratar de explotar a la gallina de los huevos de oro. La noticia, comunicada al resto de la banda por el padre de Wheeler, que era el manager del grupo, cayó como una bomba, sobre todo en Buckler y Foxton, que querían mantener el grupo unido sin fecha de caducidad. Y aunque ambos llevaron la disolución con amargura, posteriormente expresaron su comprensión y, ¿por qué no?, su aceptación total. Esto no quita para que, desde la separación, Foxton no hablara con Wheeler durante más de 20 años y que Buckler manifestara en 2015 que todavía no había hablado con su ex compañero desde el día de la separación. Número uno durante 3 semanas en el Reino Unido, Going Underground es otra canción con fuerte contenido político. La canción toca asuntos sociales de esa época como la corrupción política, la apatía de los votantes y sobre todo el thatcherismo. Going underground. Tras la separación, Wheeler formó un dúo con el teclista Mike Yalbot, que se disolvió en 1989. En ese momento inició una exitosa carrera en solitario. Bruce Foxton lanzó al mercado algunos sencillos que pasaron sin pena ni gloria para finalmente deambular por una serie de grupos de mayor o menor renombre. Para que nuestra historia tenga un final feliz, os puedo contar que Wheeler y Foxton se encontraron entre bastidores en el concierto de The Who Hyde Park en 2006 y tuvieron una conversación de 10 minutos que acabó con un abrazo. También en 2010 aparecieron juntos en el escenario por primera vez en 28 años en el Albert Hall de Londres interpretando 3 canciones juntos. Pero no, cualquier reanudación del proyecto Jam está descartada. Por ahora. The Butterfly Collector. So you finally got what you wanted. You've achieved your aim by making the walking lame. And when you just can't get any higher, you use your senses to suss out this week's climber. And the small fame that you've acquired brought you into cult status, but to me you're still a collector. It's hard to suppose that you're much more. You're a different kind, 'cause you want their minds, and you just don't care, 'cause you've got no pride. It's just that face and a pillowcase that fools you. Started looking much older, and your fashion sense is second rate like your perfume. But to you in your own little dream world, you're still the queen of the butterfly collectors. As you carry on, got to sell you now. You got light and fine, you got cook or soap. You get my day to day, but I'm fearing your head. But you surely must know you'll feel between your legs. As your own. I don't care about morals, cause the world's insane and we're all to blame anyway. And I don't feel any sorrow towards the kings and queens of the butterfly collectors. This tarts and hoes, but you're much more. You're a different kind, cause you want their minds. And you just don't care, cause you got no pride. It's just that face on your pillowcase that thrills you. You carry on, cause it's all you know. You can't light a fire, you can't cook or soap. You can't find day to day, but you're in your head. And you surely must know you're good. Bring your legs as one of. And I don't feel any sorrow towards the kings and queens of the butterfly collectors. Pues tenemos que despedirnos ya de nuestros amigos de Jam. Me vieron un gran grupo mod que dejó constancia de su valía al final de los 70 y principios de los 80, pero que, gracias a sus trabajos discográficos, vamos a poderlos disfrutar hoy como si los estuviéramos viendo. Gracias a todos por vuestra atención y os dejo en buena compañía de Jam y su éxito, To Be Simone. Hasta el próximo programa, un abrazo para todos. Yes, I think I would like that. To be rich and have lots of fans, have lots of girls to prove that I'm a man, and be number one, liked by everyone. I love the colorful clothes you wear.